desde que te vi. No pude arrancarte ni un día de mi mente, y aunque estoy consciente, no voy a rendirme. Te conquistaré. Yo sé que te gusto, que yo tenga dueña tal vez sea el problema, pero eres tan bella y a mí lo prohibido me sabe mejor. Discúlpame el atrevimiento, si tú me dejaras llenarte de besos, te haría entender que para querernos no hay impedimentos. Discúlpame si sueno atrevido, pero no te asustes si te ven conmigo, que si alguien pregunta, tan solo diremos que somos amigos. Yo sé que te gusto, que yo tenga dueña tal vez el problema, pero eres tan bella y a mí lo prohibido me sabe mejor. Discúlpame el atrevimiento, si tú me dejaras llenarte de besos, te haría entender que para querernos no hay impedimento. Pero no te asustes si te ven conmigo, que si alguien pregunta, tan solo diremos que somos amigos. Que si alguien pregunta, tan solo diremos que somos amigos.